Esto no es un matinal. Esto no es un noticiero. Entonces, ¿qué es? ¿Qué es? Marco Silva y Marcelo Comparini ya están muy despiertos para comentar la actualidad al más puro estilo Oasis. La mejor excusa para empezar el día informados y de buen humor. Esto no es Plaza Italia. Comienza en Oasis FM y en oasisfm.cl. Bienvenidos. No entiendo, Marco, no entiendo. La OMS acaba de ayer anunciar de que detectaron al primer paciente que se reinfectó del coronavirus. Y Coteo Sandón, no le mandaron. Todo no vale para ellos. Vamos que vamos a votar a prueba. All New CHR, atracción made in Toyota, un híbrido como nunca lo has visto. Seguro hogar de chilena consolidada, BCI, ahora más que nunca, seamos diferentes. Quédate en casa de AFP Modelo y Banchile Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo. Están presentando Esto No Es Plaza Italia. 4 grados en Santiago, y te digo una cosa, a las pailas se fue la lluvia. A las pailas. ¿Qué te dije yo ayer? ¿Qué te dije? ¿Sabes qué? Te cuento una cosa. La lluvia va a llegar cerca de Paine. Y de ahí. Va a llover sandías. Y la lluvia va a llegar cerca de Casablanca, pero no avanza hacia el valle de. Claro, de ahí choca. Ahí como si hubiera un campo de fuerza. Ahí está. Y se pierde, se pierde. Pero va a haber ventolera, Un camino aquí, otro más allá, un camino largo, que se pierde. Escarleta. Carla Martínez, Apa Blaza. Hola, ¿cómo están? La primera de Chile, ¿cómo están? Bien, ¿y ustedes? Mira, hemos estado mucho mejor, fíjate, después del incidente. Oye, a propósito que mencionan, no tengo idea si realmente se va a concretar la anunciada lluvia, pero ayer, no sé si tuvieron la oportunidad de ver las marejadas. Imágenes de las marejadas en Valparaíso y Viña del Mar. Puntualmente hay una cámara que muestra una situación puntual en Valparaíso, en el puerto mismo. Oye, impresionante, dos vehículos arrasados por las olas. Impresionante. Se llevan los vehículos, los vi, se vehicularon para allá. Impactante. Eso. Sí, ¿te acuerdas que hubo una época como que cada dos semanas había marejada y en los matinales mostraban la ola que saltaban? Como que después ya no se pasó de moda eso. Mira, por un lado, Marcelo, qué bueno. Porque, por ejemplo, en Viña del Mar, Avenida Perú, clásico, clásico. Incluso tuvieron que cambiar las bancas donde la gente habitualmente se sienta a mirar el mar, en fin, toda la infraestructura de ese paseo peatonal se tuvo que cambiar porque ya eran tantas las marejadas que no podían estar todos los meses. Digamos que eran palitos, comprando. Eran palitos. Comprando, digamos, todo el accesorio. Así que todo eso ahora es de cemento. Las bancas son de cemento. Los toldos son de fierro. Porque hasta la gente. Sí, tiesa. La gente es bien carevalo, es bien tiesa zona. Oye, ya la encuesta del día de hoy. Vamos a plantear esta encuesta. A propósito de tiesa son. Esto surgió el fin de semana con las declaraciones de Joaquín Lavín, quien se definió a sí mismo como socialdemócrata y además dijo que el próximo gobierno en Chile debiese ser de centro. ¿Crees que es sincero? Esa es la pregunta. La alternativa son... ¿Dudáis? Sí, le creo que cambió. B, solo quiere ganar votos. C, siempre ha sido de centro. Y D, y las vacas vuelan. Ahí están las alternativas. Los titulares del día. Carla Martínez, Apa Blaza. Chile reportó 1.903 nuevos contagios de COVID-19, 64 decesos en las últimas 24 horas. Así, el número de casos se acerca a los 400.000 a nivel nacional. Las autoridades están preocupadas por lo que sucede en regiones. Gremio de Camioneros del Sur amenazó al gobierno con un paro a nivel nacional a partir de este jueves. Sin embargo, desde la Confederación Nacional de Dueños de Camiones negaron participar de la movilización. El gobierno se querelló por homicidio frustrado en el caso de la menor que viajaba con su padre en un camión en la ruta que une Collipulli y Angol. Se comprobó que la herida fue de bala, no de perdigones, dijo el ministro vocero Jaime Belolio. El presidente del CERVEL, Patricio Santamaría, dijo que buscarán hasta el último momento que todas las personas participen del plebiscito, pero hace un llamado también a la ciudadanía a cuidar el escenario de cara al 25 de octubre. Y con esto termino. El Ministerio de Justicia de Bolivia sumó una nueva denuncia en contra de Evo Morales, esta vez por otra supuesta relación con una menor de edad con la que habría tenido una hija. ¿Qué? ¡Mira! Así están las cosas. Así las cosas deben ser. Oye, ¿viste que detuvieron a un señor que es como, le decían, el Hugh Hefner de Canadá? Se llama Peter Nygaard, que es ligado a la moda, a esa industria. Y entre los invitados a unas fiestas pomposas con menores de edad, estaba de nuevo el príncipe Andrés, de nuevo metido en la polémica. ¿Y cuándo había? ¿Y eso había sido hace poco o hace algunos años? Varias veces, dicen acá. Así ¿ustedes vieron esa miniserie Marcelo, que está en Netflix? La de ¿cómo se llama? ¿The Crown? ¿The Crown? No. The Crown. No, el de. Que me acordé cómo nombraste al príncipe. Jeffrey Epstein. El. Que me sigue haciendo como documental. Fernando Quesada. A ver. No me acuerdo cómo se llama. Pero ahí sale también ese príncipe. Y es como bastante. Andrés. Es como bastante obvio que algo hay ahí. Le gustaba la fiesta al caballero. Sí, los menores de edad. Pecado. Tiene cara al príncipe. Delito. Tiene cara. No, en terrible allá. Bueno, vamos a lo que nos convoca. Vamos a partir, muchachos, por información relativa a salud. Estamos muy pendientes, sobre todo la autoridad sanitaria, respecto a lo que pasa con las cifras de contagios, también los fallecidos de COVID-19. Seguimos en pandemia, el mundo entero sigue en pandemia, aunque a veces algunas personas se olviden. Y bueno, están muy atentos mirando qué sucede con las cifras, porque recordemos que estamos en pleno desarrollo en varias comunas del país del plan Paso a Paso. Y paso. Las cifras, la verdad, es que se mantienen. Hay especial preocupación por el tema de los contagios. Ayer nuevamente la cifra diaria de nuevos casos de contagios supera los 1.900. Ayer puntualmente 1.903. Por lo tanto, la cifra nacional de contagiados está bordeando los 400.000 casos. Respecto a la información de fallecidos, 64 fallecidos, sigue preocupando los dos extremos del país. Por un lado, el norte, que sigue teniendo cifras de contagios alta a pesar de las restricciones, y también el otro extremo del país, Magallanes, donde sabemos ocurrió en las últimas horas una situación bien particular, donde renunció la Seremi de Salud de esa zona del país. Ayer el ministro Enrique París, ministro de Salud, se tuvo que referir a este tema, salir un poco a aclarar qué había pasado, tuvo que pedir disculpas, dijo: si ella se sintió aludida, le pido disculpas y le agradezco su trabajo, que le vaya bien. Oh, wow. Sería todo. Sí. Decía que él no se refirió a ninguna autoridad en particular, sino que se refirió a autoridades. No es tu mamá, es otra mamá. Otra mamá, claro. Así fue un poco. Así que pidió disculpas el ministro, le agradeció por su trabajo y le doy las gracias. Que le vaya bien. Que le vaya bien. Adiós, amor. Pero, como les decía, respecto a las cifras, sobre todo en Magallanes, hay preocupación con que no hay un freno en la caída de los contagios del coronavirus. Eso es lo que preocupa a los expertos. Estaba leyendo una nota del diario La Tercera, donde mencionan a la epidemióloga María Teresa Valenzuela. Nosotros hemos conversado con ella. Ella es miembro, además, del Consejo Asesor COVID-19. Y ella comentó que y se refiere, ella lo dice, que hay puntos calientes a lo largo del país donde... Opa. Eso lo dice ella, chicos. ¿Qué? Abro comillas, cierro calientes. Abro comillas y cierro comillas. Dice ella que... Ahí le dijo, Iturra. Que esos puntos... que esos puntos calientes es donde la epidemia aún no ha podido ser controlada, a diferencia de la capital, dice ella, donde existe un relativo control, lo que se está reflejando en las cifras a nivel país. Por ejemplo, ayer se hablaba puntualmente de la situación en el caso de la región metropolitana de Estación Central, que sabemos que es una comuna grande, una comuna donde hay mucho comercio, y fíjate que la evaluación hasta ahora, por lo menos de la primera semana de paso 2, es positiva. Les ha ido bien en Estación Central, pero no ocurre lo mismo en... Burlón, Marcelo, nada que ver. Me hiciste seguirte. Apasionada con la información y a uno le empiezan a hacer... ¿No es lo mismo? Encuentro heavy. Dice María Teresa Valenzuela, hay regiones que siguen con altos contagios. En el caso del norte del país, Arica y Parinacota, Atacama y Tarapacá, mientras que en el sur tenemos Magallanes y el Ñuble. En el caso de Santiago, aunque los números son bastante mejores, tendieron a estabilizarse la última semana en vez de ir disminuyendo. ¿Se entiende la diferencia? Me tendieron. Por eso, dice María Teresa Valenzuela, hay algo que nos preocupa, que es la apertura de los centros comerciales en aquellos lugares que están en transición. Esa podría ser ahí está el problema. Sumemos lo que nos contaba ayer el experto, en el sentido de que Bernucci, del Colegio Médico, de que ellos tienen información, sus datos son que la trazabilidad todavía no está llegando al nivel que se esperaría. Yo creo que ese es el dato que hay que enfocar principalmente. Oye, y vi una noticia internacional relativa al COVID-19, pero que nos puede servir a nosotros como experiencia, porque recordemos que en nuestro país todavía está en materia de evaluación qué va a pasar con el regreso presencial a clases. Es un tema que está ahí, una papita caliente que nadie quiere tomar porque no se sabe. Hay muchas experiencias a nivel mundial. Hay países donde efectivamente ha funcionado el regreso presencial, pero hay otros países donde no ha funcionado. Y a nivel mundial, el último titular relativo a eso tiene que ver con Seúl, donde ayer decidieron volver a las clases online porque hubo un alza de contagios de COVID-19, y ojo, no solamente un alza, en toda la sociedad, sino que particularmente en el rubro de la educación, es decir, alumnos y profesores que se contagiaron al momento de retomar las clases presenciales. Ese es el comentario. Sí. Perfecto. Adelante tú. Oye, no. ¿Sabes qué? Yo así no sigo. Me desconecto salir ahora. Sorry, pero yo me salgo. No, pero para. Oye, pero no, tú no dijiste... puede ser que el comentario sea... que estoy eso aquí fue el, con una el, vaca. Es que no, yo me quedé confundido porque es en el sur de qué país. Marco, no te rías. Me perdí en el hola. ¿En el sur de qué país? Seúl. Hombre. Mira. Interesante, ¿eh? Yo creo que los chuchis solidarizan conmigo. O sea, digo la noticia y el comentario es... Bueno, me dijeron, eso es como decir... Pero podría haber sido... Claro, no sé. ¿Qué es esto? ¿La granja educativa? ¿Qué es esto? Me siento totalmente lingüineada. Siguiente noticia. También tiene que ver... que también tiene que ver con... Continúa. Con el COVID-19, pero... Ustedes saben que esto afecta o repercute en muchas áreas, en muchas aristas, y lo más cercano, políticamente hablando, tiene que ver con el plebiscito. ¿Ya? De octubre, 25 de octubre. Ayer el ministro de Salud, Enrique París, sugirió que los pacientes con coronavirus no asistan a votar plebiscito, argumentando que si la gente con COVID va a votar, puede producir temor en los que no tienen coronavirus y que a lo mejor sí quieren ir a votar, pero van a recular porque van a decir, no, me puedo contagiar. Y regular en esa situación es peligrosa. Oye, bueno, pero esto es lo mismo que estaba hablando recién de la vuelta a clase. No voy a hacer la comparación que hizo el ministro, pero sí de que hay casos en el... Ayer nos decía también el vicepresidente del Colegio Médico. Hay casos en el planeta donde ha habido elecciones y se encontraron las fórmulas para que funcionen bien. Y hay otros casos, imagino, donde no funcionó bien. También pasa con las votaciones. Si se hace bien, debiese poderse hacerlo. Hacerlo. Sí. Marcelo. Mira, qué lindo. ¿Ah? Mm. Sigamos los buenos ejemplos, mira, en ambas cosas. Que ayer le preguntaban de este tema, chiquillos, al presidente del CERVEL, Patricio Santamaría, y dice que el compromiso que tiene el CERVEL es, hasta el último momento, poder asegurar que todas las personas participen de este proceso, pero dice él también, ojo, la ciudadanía tiene que cuidarse, tiene que cuidar este escenario, esta previa al 25 de octubre. Se refiere también él a la posibilidad que ha surgido como idea de que en el fondo las personas que tengan COVID puedan votar de otra manera. Insiste Patricio Santamaría que la Constitución establece que el voto debe ser personal y secreto. Entonces, en esa línea, dice él, si quieren cambiarlo, ok, cambiémoslo. Pero vamos a estar de acuerdo en decir que el voto ahora no sea secreto. Ah. Ahora, recordemos, lo hemos dicho acá, de que la cantidad de contagiados en términos de la votación global del país es marginal. Es decir, 15,000, no va a cambiar, no va a cambiar el resultado de la elección. No creo que sea esa la diferencia entre una opción y otra. Es más ruido que volumen, ¿eh? Claro, podría ser. Igual es terrible para alguien que está contagiado que le digan, tú no podés votar. Pero tal vez lo que podrían hacer es hacer Iban personas con influenza, profesoras. Y contagiaban a todos. Sí. No, las enfermedades contagiantes. Pero esto es más peligroso. Yo creo que puede ser una excepción. Tal vez podrían hacer una media hora, bien temprano, donde vayan todos los contagiados y todos los vocales a esa hora sean contagiados también. Se junten todos entre ellos y celebren. Somos contagiados. Toda la gente contagiada. Todos los contagiados juntos. Pintarlos de azul para que la gente los detecte. Claro. Y los apunte con el dedo. Ahí va. Vergüenza. Vergüenza. Contagiado. Le griten en la calle. Cumple tu deshonor. Vergüenza. Claro. Una cosa así, ¿eh? Una idea. Shame. Bueno, dice Patricio Santamaría que en el fondo se está buscando la fórmula para que se pueda respetar el derecho a voto, que aún no está definido cómo va a ser y que va a ser el Ejecutivo y el Congreso quienes tomen eventuales decisiones que dejen sin derecho a sufragio a determinadas personas. Perfecto. ¿Has visto cuando el control no te escucha? Bueno. Ya. Vamos a estar pendientes de qué ocurre entonces, cómo evoluciona el tema del plebiscito. También es importante la información que traspase el Ministerio de Salud al CERVEL, porque Patricio Santamaría decía que ellos hasta el momento no saben cuántas personas son, no sabe quiénes son, y eso igual es importante a la hora de hacer propuestas y, por supuesto, tomar las decisiones finales. Perfecto. Siguiente noticia. Esto tiene que ver con un tema más complejo, pero que sabemos ha derivado en otras cosas. Me refiero a lo que ocurrió el fin de semana en Coyipulli, donde hubo un ataque a varios camiones, donde lamentablemente una menor de 9 años resultó herida. Y fíjate que se confirmó que el impacto que recibió esta menor no es de perdigones, sino que fue un impacto de bala. Así que ahí cambia totalmente el escenario, según la información que ha revelado la Fiscalía. Uh-huh. Decir también que en el Hospital Regional de Temuco se logró extraer esa bala que recibió la menor, se está recuperando, pero como les digo, ¿es un perdigón o una bala? Es una bala. Una bala. Oye, ¿y por qué dice que cambia radicalmente? ¿Es distinta la pena de disparar perdigones? Parece que es distinta la figura legal del calibre. Gobierno, la figura legal, ya. El gobierno ayer, en voz de Jaime Belolio, ministro vocero, dice que el gobierno presentó una querella por homicidio frustrado. Después de conocer esta información, decía el ministro Belolio que estas personas intentaron asesinar a esta niña de 9 años. Así que puede ser de que, claro, el perdigón, como es de menor calibre, no se considera que fue intento de asesinato, sino de herir. No sé. Exacto. Claro. Con una pluma puedes golpear. Si la lanzas bien. Sí. Pues. Y si no, bueno. Bien. Claro. Bien. Sí, también. Bueno. Oye, ¿y los camioneros? ¿Qué pasó con los camioneros? A eso voy. Gracias, Marcelo, por ese pase, por ese bandejeo. Ayer hubo varias declaraciones, creo yo la más desafortunada es la del representante de los camioneros del sur, de Fede Sur, el señor José Villagrán, que es dirigente de la Federación de Camiones del Sur, que en el fondo confirma el paro a las 0 horas de este jueves y habla de que el gremio de los camiones va a paralizar y no va a trasladar ni un kilo de azúcar, ni un kilo de arroz. Es un paro de un día. O indefinido. Hasta el momento lo que se ha dicho es que es una paralización que no incluye bloqueo de carreteras, sino que solo significa en su casa que los camioneros no van a salir a trabajar. Pero oye, ustedes saben que todo puede pasar de aquí al jueves. Pero huele no se va a mover una molécula sin que yo lo diga. ¿Te acuerdas de Evo Morales? Que nos amenazaba con eso. Ah, claro, cuando el gas venía para acá. Esto es como ni un grano de arroz se mueve sin que nosotros. ¿Qué te pasa? Bueno, oye. No. Así está la cosa. Y fíjate que esa frase, perdón que interrumpa, esa frase de no se va a trasladar, no se va a mover ni un kilo de arroz, ni un kilo de azúcar. Una molécula. Que fue una frase bien, bien potente, generó una división dentro del gremio de los mismos camioneros, porque fíjate que no todos están de acuerdo con esta paralización. De hecho, yo no sé si ustedes tienen en su mente a Juan Araya, que es un dirigente emblemático del gremio de los camioneros. Se queda en la playa siempre. Presidente nacional de la Confederación de Dueños de Camiones. De la Confederación Nacional de Dueños de Camiones, que él dice que a él le parece que afirmar o amenazar con no transportar un kilo de arroz es terrorismo. Mira. Fíjate lo que dice Juan Araya. Eso es terrorismo. Ay, ay, ay. Van a sobajear tanto esa palabra que no va a significar nada. Sí. Además reiteran la cuestión del narcoterrorismo y un montón de cuestiones que al voleo, que solo empañan esta cuestión, pues no la aclaran mucho. Bueno, mira, Juan Araya dice que... ¿Sí? ¿Sí? ¿El Capitán Araya? Dice que hay grupos dentro del gremio de los camioneros que están buscando sí o sí el paro. Y según su criterio, eso significaría que estarían cediendo a los grupos extremistas que en el fondo están actuando en la zona sur del país. Claro, puede ser que alguno de los objetivos de esos grupos sea el provocar el caos. El caos y lo que eso trae. Bueno, vamos a ver qué ocurre con eso. Recordemos que hay una especie como de petitorio al gobierno. El gobierno ha dicho que no van a funcionar bajo presión, pero ya en otras veces lo han hecho. Vamos a ver qué ocurre. Oye, y antes que se vaya el tiempo cortito, denuncian nuevamente a Evo Morales por una relación con una menor de edad y que en este caso tendría como resultado el nacimiento de una hija. De una hija que habría nacido ahora, cuando la madre tenía 16 años. Sí, no, es bien grave. Ahora, él le echa la culpa que todo es falso y le echa la culpa a Añez y a toda la gente que está en el gobierno ahora. Claro, fake news. Una fake news. Oye, y el rey de la fake news un señor que se llama Steve Bannon, que era como consejero de Trump, está acusado de fraude, lavado de dinero. ¿Y sabéis por qué cosa era? Porque por el muro. Claro, nosotros, we build the wall, nosotros vamos a nosotros construiremos el muro. Recaudó entre 25 y 30 millones de dólares que se los embucharon. Y por eso está preso. Y Trump es tan que dice, no, hoy apenas lo conozco. Y han aparecido, por supuesto, han aparecido una cantidad de abrazos y saludos. El hijo de Trump haciéndole un discurso de agradecimiento por todo lo que ha hecho con el muro. No, es mira, Trump es un caso realmente de estudio, y lo más impresionante es la reacción de los estadounidenses, que todavía sigue manteniendo un grado de apoyo importante. Bueno, ayer lo nominaron como presidente de los republicanos. Sí, claro. Para que veas, pues. No, si vuelta ya no tenía. En la convención, eso. Pues. Bueno. Marcelo, me estabas contando, ¿no? Sí, porque con AFP Modelo tu casa también es una sucursal. Obtén certificados, haz trámites personales o de empresas, gestiona tus cuentas y mucho más. Revisa todos los servicios digitales disponibles en afpmodelo.cl y en la app. En Chile existen muchos pequeños negocios y hoy es importante toda nuestra ayuda. Si tienes una pyme, entra a visa.cl para acceder a herramientas de venta online y seguir vendiendo. Y si vas a comprar, compra en pequeños negocios, porque donde compras importa. Visa. Deja la seguridad de tu casa en las mejores manos. Contrata tu seguro hogar de Chilena Consolidada. Un seguro con distintas coberturas, asistencias como asistencia básica en gasfiquetería, electricidad, cerrajería, cristalería, mudanza, custodia y alojamiento. Chilena Consolidada, el valor de estar seguro. Vamos a la pausa. Volvemos. ¿Les parece? Vamos a una pausa y ya volvemos con el show de noticias de la mañana. Esto no es Plaza Italia por la 102.1 y oasisfm.cl. Roche presenta Micro Intensamente. A preguntas trascendentales, respuestas que logran sorprendernos. Aquí comienza Micro Intensamente con Carola Urrejola por la 102.1 y en oasisfm.cl. Francisca Jiménez es presidenta de Editores de Chile y está detrás de la feria virtual Lluvia de Libros. Francisca, ¿cómo ha reaccionado el mundo del libro ante la pandemia? Uno ve cierre de locales y dramas económicos, pero también ve un interés renovado de la gente por leer y comprar en línea. Efectivamente, la pandemia ha traído por un lado ciertas restricciones, pero por otro lado también ha traído oportunidades. Una de esas oportunidades ha sido, francamente, la transformación de muchos editores, muchas editoriales, hacia lo digital. Esto comprende, por un lado, el tema de la transformación hacia el comercio electrónico, hacia las ventas online, el uso de herramientas de marketing, por ejemplo, herramientas de marketing digital, del uso de newsletters, de boletines a través de emails, también de las redes sociales, que es un cambio que, si bien algunos ya lo usaban, se potenció en tiempos de pandemia. Y también, por otro lado, y bastante importante, es recalcar que muchas editoriales dieron un salto o hicieron algún cambio, incorporaron dentro de sus de su quehacer también en la incorporación de los libros digitales. Vale decir, muchas de ellas digitalizaron su catálogo aprovechando la pandemia, y eso ha significado, obviamente, otro canal de difusión importante y también de venta. Estamos conversando con Francisca Jiménez, presidenta de Editores de Chile y organizadora de la feria virtual Lluvia de Libros. Pronto más respuestas. Eso fue Micro Intensamente por la 102.1 y oasisfm.cl. Pronto, Carola Urrejola vuelve con preguntas y respuestas para las incógnitas de la vida. Hola, Sigi, dime, ¿cómo obtener mis certificados de AFP? Fácil. Paso 1. Entra a afpmodelo.cl o descarga la app. 2. Ingresa a tu cuenta. 3. Selecciona el certificado que necesites y descárgalo. ¿Te queda claro, humano? Con AFP Modelo, tu casa también es una sucursal. Revisa todos los servicios digitales disponibles en afpmodelo.cl y en la app. Veamos si esto te mueve. Si te mueve una idea, movámonos para hacerla realidad. Y si te mueve un negocio, movámonos para hacerlo crecer. Si te mueve hacerlo todo más simple, hagámoslo más simple. Pero no dejemos de movernos, porque el movimiento nos transforma y nos hace diferentes. Sigamos avanzando y reinventándonos juntos. BCI, ahora más que nunca, seamos diferentes. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco en www.cmfchile.cl. No es una pasarela de moda, pero se robará todas las miradas. No es un submarino, pero su tecnología te sorprenderá. Tampoco es un rockstar, pero te encantará como suena. All New Toyota CHR, un híbrido como nunca lo has visto. Motor 1.8 con gran performance y menor consumo de combustible. Conectividad Apple CarPlay y Android Auto. No dejes de conocerlo. Atracción made in Toyota. Podemos salir adelante todos juntos, desde la línea, los protagonistas del COVID-19, los relatos en primera persona de quienes miran la pandemia cara a cara, en una serie de reportajes de Emisor Podcasting, presentado por Roche, haciendo hoy lo que los pacientes necesitarán mañana. ¡Ay, qué rico desayunar tranquila! Antes era un pan y corriendo la pega. Y ahora, omelette de quesillo quillayes y un exquisito jugo quillayes Natural One de naranja. Es que en ningún lugar se desayuna como en casa. Porque hoy la receta es quedarte en casa. Disfruta tus desayunos con los quesillos quillayes y los jugos 100% naturales de quillayes Natural One. Ahora puedes pedir productos quillayes en nuestra web y los llevamos gratis a tu hogar. En casa cocinamos todos juntos. Quillayes, disfrutemos la vida. Servicio disponible solo para región metropolitana. Ya regresamos para seguir analizando la contingencia y la vida de Marco y Marcelo. Esto no es Plaza Italia por la 102.1 y oasisfm.cl. Vientos en la ciudad pueden llegar a 40 kilómetros, 50 kilómetros por hora. La gente de Punta Arenas se ríe en nuestra cara de que nosotros digamos hay vientos de 40 kilómetros por hora. Para ellos es una brisa. Pero bueno, ¿quién es uno también para criticarlos? Estamos preguntando hoy día a propósito de las declaraciones de Joaquín Lavín durante el fin de semana, en las que se definió como socialdemócrata y también planteó de que el próximo gobierno debiese ser de centro. ¿Crees que es sincero? Las alternativas son sí, le creo que cambió. B, solo quiere ganar votos. C, siempre ha sido del centro. Y D, y las vacas vuelan. En esto no es Plaza Italia. El Bustamante Test. Nos corta, Nano, ¿eh? Oye, ¿vieron de qué? Lo peor es que cree que es gracioso. Si eso es lo el peor. Domingo, al del domingo se anunció que cerró la empresa Dijon. Dijon, sí. Ahora son carepalos porque Dijon. Dijon C. Debió llamarse Dijon C. Mira, debió llamarse. Dijon, no sé. Son estas empresas que tenían problemas económicos, pero le echan la culpa al estallido social. Y tan de bastante tiempo antes con problemas, digamos. Norse. Entonces todo es más fácil. Oh, el estallido social me cagó a mí. En esto no es Plaza Italia. El Bustamante Test. Bueno, vuelve a creerse gracioso. A mí, cuando chica, me compraban las blusas en Dijon. Yo compraba mostaza. Era importante. Bueno. Además, tenía ese era el verdadero negocio. Marco. La mostaza de Dijon. Sí, ya vamos. En esto no es Plaza Italia. El Bustamante Test. Primera pregunta. Ya, chiquillos, traigo de todo. Primera pregunta. Hay poca información sobre este caso, así que voy a preguntar lo siguiente. ¿Qué edad tiene el hombre que es considerado caso inédito en el mundo por ser el primer reinfectado por COVID-19? ¿Ah? A la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6. 104 años. No. 98. Me la jugué. 100. Pero qué difícil. ¿Qué edad tiene? Puede tener cualquier edad. Por ejemplo, no me nombren, dice 38. Mira, no anda tan lejos. 39. 44. No, casi. 45. No. 43. Pero ¿por qué casi para ti es pasarse 10 pueblos? ¿Cómo dijimos? Bueno, 44 y 45, tenemos... 43. Ya, perdieron. Lo dice aquí primero Esteban Troncoso. Esteban. Bandido. J. Galdames, Andrés E. Ponce. 33 años tiene la persona que es considerada como un caso inédito en el mundo por ser el primer reinfectado de COVID-19. No sabemos ninguna de qué nacionalidad. Sí, yo pensé lo mismo. ¿Qué quieres que te diga? Sí. Pero ¿cuál es la diferencia? Se supone entonces que Osandón tuvo una recaída. No fue una. Es que no se sabe lo que le pasó a Osandón porque hay opiniones divididas respecto a eso. Ah, por cierto, la primera vez no tuvo. Pero en el caso de esta persona, en el caso de esta persona, que insisto, solo sabemos que tiene 33 años, se está cuidando muy celosamente los datos respecto a esta persona, solo se sabe que fue dado de alta tras curarse del virus en abril. O sea, pasó harto rato, pero a principios de este mes volvió a dar positivo en las pruebas después de regresar de España. Eso es lo que se sabe. No ningunea. En un primer momento se pensó que este hombre podría ser un portador persistente, que le llaman los especialistas, persistente del SARS. No me voy. El catete. Pero finalmente se descarta porque según la evaluación que han hecho los doctores, las cepas, la de abril y la de ahora, son distintas. Así que vamos a ver cómo sigue este caso. Y bueno, qué pena por el senador Osandón que no tuvo la relevancia internacional que sí tuvo ese hombre de 33 años. Claro. No causó le cortan ese las mismo piernas, impacto. ¿Eh? Pobre. 1-0, pobre. Y sufrió, arriba los chuchis. Siguiente vamos. Pregunta. Hoy está de cumpleaños, chiquillos, el ex candidato presidencial Franco Parisi. Mira sus casos. Que todavía a Parisi en las encuestas. Todavía la gente lo nombra. Todavía la gente lo nombra. No sé si tiene real posibilidades, pero les recuerdo que en su momento él fue candidato y la pregunta va orientada fue hacia tercero. Allá. Qué bien, Marco. Qué buenos antecedentes manejas. Ser tercero no es igual. Claro. En las elecciones presidenciales, ¿de qué año participó como candidato Franco Parisi? A la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2010. No. 2009. No hubo elecciones. 2009. No. 2013. Qué pena más grande, Marcelo. ¿Por qué? Porque lo dijo Esteban Troncoso primero que tú. ¿Pero de dónde salió este Esteban Troncoso que ahora se puso tan activo? ¿Cómo que este Esteban Troncoso? ¿De dónde salió? Cero respeto con la gente que nos escucha. Y ahora de un día para otro sí se transforma en la estrella. Mira, qué bueno que Esteban Troncoso nos escuche. Claudia Blanc también dice 2013. Oye, les quiero comentar una cosa, chiquillos. Porque resulta que estuve revisando los datos de esa época. De ese entonces, 2013, campaña presidencial, donde muy bien dice Marco, no le fue tan mal en los votos a Franco Parisi. Él lanzó en el 2012 esta campaña, participó en las presidenciales del 2013, y fíjate, ¿saben? Me acordé, porque nuestra encuesta lleva esa información, hemos estado todas las últimas horas comentando cómo se define actualmente Joaquín Lavín. ¿Ya? ¿Saben cómo se definía en ese momento Franco Parisi? Se definía, recordemos que Lavín fue el primero en esto de decir que era bacheletista, aliancista. Aliancista. Sí. Parisi se definía como... Social liberal. ¿Es una pregunta? Bueno. Social liberal. Bueno, también. Así se definía Franco Parisi. Le mandamos un saludo y a sus calzoncillos también. Claro, los calzoncillos Parisi, qué oportunidad claro, se perdió ahí. Juan Pablo Ferreira decía se definía como cliente estrella de Calvin Klein. También. Qué pena haber perdido la oportunidad de crear almacenes Parisi. Oh, qué pena. Pero ya no existe ese almacenes. No, pues se ahora llama solo es el uno país. Solo, sí, solo Parisi. Bueno, pero yo le sigo digo, diciendo el nombre antiguo. Sí, mucha gente, Carleta. Terrible. Bueno. ¿Está mal eso? Sí. Almacenes Parisi. Claro. Le siguiente espera. Pregunta. 2-0 arriba los chuchis. Esto tiene relación con el deporte, con el tenis, puntualmente, con Nico Jarry, que sufrió, así decía el titular ayer, Nico Jarry sufre brutal desplome en el ranking ATP. ¿En qué puesto quedó Nicolás Jarry? A la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Repito, fue brutal. Brutal. 500. Te quedas corto. Sergio Matador Salas también dice 500. Se quedan cortos. 800. Te quedas corto. No te puedo creer. 1200. No, grave. Grave. No, no, ya. Ahí te pasaste un poquito, Marco. Pues estuvo como 8 meses, 9 meses sin jugar. Pucha, chiquillos, llegó Juan Pablo Ferreira, llegó J. Galdames, llegó el Insurgente, llegó el Ciudadano Sótano, pero es que ellos llegó googlean. Esteban Troncoso. Ustedes también pueden hacerlo si quieren. Rapidez. No, somos gente, oye, gente honesta. Súper heavy lo que le pasó a Nico Jarry, al príncipe, que le dicen. Yo no tenía idea que le decían el príncipe. Bueno, perdió casi todos sus puntos. Estuvo 11 meses castigado por doping. Ahora tiene que volver en noviembre. Y claro, pues esto trajo consecuencias. Si bien el tenis se paralizó por un tiempo por el tema del COVID-19, este castigo, este desplome brutal, tiene que ver básicamente con su castigo. Por el tema del doping. ¿Y ahí en qué lugar quedó? 976. Ya, pero mira, dos, tres partidos, ta, ta, ta, pum, pa, pum, pa. Ya, dale, ya, pégale, ya. dale, pum, ta. Y va a subir rápidamente. Sí. Vamos, que se puede. 3-0 van perdiendo, muchachos. Son preguntas muy específicas, muy detalladas, los números, el año. Números. Siguiente pregunta. Nosotros, sí, pues. Somos del mundo del humanista, ¿no? De números. Exacto. A propósito de los camioneros, su amenaza de paralización. ¿Cómo se llama el presidente de la Confederación Nacional de Dueños de Camiones de Chile? A la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Juan Araya. Exacto. Ah, mira, Marco comparte, ¿eh? Adhiere. Comparto. Adhiere. Adhiero. Y tienen toda la razón, Juan Araya. Juan Araya, emblemático dirigente del mundo de los camioneros, presidente de la Confederación Nacional de Dueños de Camiones de Chile, que está en contra de este paro. En contra. Sí. Oye, ese debería valer más. 2 puntos debería valer. No, hagamos una cosa. Porque no es un número. Hagamos una cosa. Si aquí se puede preguntar de todo, Marcelo. Entiéndelo. Asúmelo. Entiéndelo, Marcelo. Asúmelo. Y aquí esto valca todo. Ya. Para que no sean humillados nuevamente. Esto vale todo. Atención, voy a ser muy rigurosa. Rigurosa. A ver. Viene. Nombre completo, cargo del ministro que ayer fue viral. A la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pero ¿por qué vamos a estar pendientes de las redes sociales? Ay, no. Y fue viral. Disculpame. Pero dale una. Pero denos por qué fue viral. ¿Por un video? No, porque por... si les digo eso van a saber al tiro. No, ya es demasiado la excusa, de verdad. Ministro Ignacio Briones, ministro de Hacienda, dice Esteban Troncoso. Ah, ministro Ignacio Briones, pues le sacó una foto en el metro. En el metro. ¿Eso? Sí. Eso. No, es que no se puede. Ah, pero hacer. No fue viral. Es una, no ¿cómo fue que viral? No fue viral. No, una foto más, una foto oye, menos. Y te un voy a decir una pequeño, cosa. Pequeño. Te voy a decir una cosa. Resulta que hay toda una polémica con la famosa foto del ministro. Que se la sacó no alguien de Bópoli. Se la sacaron en el estallido social. No, es que la persona que le sacó la foto es una persona militante de Bópoli. Sabemos que el ministro Briones milita en Bópoli. Entonces algunos dicen ¿tongo? Que esto fue como preparado, que ¿tongo? Fue un tongo. La persona que tomó la foto se llama Francisca Aguilar. Y trabaja con el ministro. Dijo, obvio que conozco y es a su Briones jefa de prensa. Obvio que conozco a Briones de toda la vida. Dice un garabato. Y dice, pueden creer lo que quieran. Yo estoy tranquila. Porque claro, la foto del ministro es como un poco. Casual. Claro, que no se note que estoy posando, leyendo el diario financiero. con su claro, maletín entre las piernas. Y su, ¿cómo se llama? Bufanda roja. Se, está, fucsia. Sí, fucsia, fucsia. Ay, no se sabe los colores. Yo le creo al ministro de que no estaba al tanto de la foto. Yo le creo. Mira. Ustedes manténganse. Bueno, para quienes dudan, si eso no es el ministro. Si eso no es el ministro, porque hay algunos que pensaban que era otra persona, que podía hacer una performance de otra persona. Que pues no la foto nombrar, es bien lejana. Que no voy a nombrar, pero es una persona conocida en todo el dimondo. Y no, es el ministro, es el ministro. De hecho, andaba también con algunas personas que de la seguridad, así que es él, no es una performance. Mira, sí. Me acuerdo cuando entrevistamos a Dimondo, que me dijo Mauricio toda la noche de la entrevista, pero ella la cuarta vez que me decía, yo ya dije, ¿para qué le voy a rectificar? Ya, pues, ya como que perdí mi oportunidad. Que yo siento que en tu caso, Marco, la gente se intimida porque no sabe si decir sí. Marco o Marcos. Pero Mauricio. Frente a eso prefieren decir Mauricio. Exacto. Mauricio y Mario. Así es, sí. Bueno, mira, me da lo ¿y mismo. ¿Y pasa eso? Me da lo mismo. Muy bien, hemos faltado. Derrota. Lo mismo. Bueno. Nos va a pasar como a Vidal. Vamos con la canción. Vamos. You don't have to be beautiful to turn me on. I just need your body, baby. From dusk till dawn. You don't need experience to turn me out. You just leave it all up to me. I'll show you what it's all about. You don't have to be rich to be my girl. You don't have to be cool to rule my world. Ain't no particular sign I'm more compatible with. I just want your extra time and your kiss. Not talk dirty, baby, if you wanna impress me. You can't be too flirty, mama. I know how to undress me. Let me be your fantasy, and maybe you could be mine. You just leave it all up to me. We can have a good time. You don't have to be rich to be my girl. You don't have to be cool to rule my world. Ain't no particular sign I'm more compatible with. I just want your extra time and your kiss. Think I better dance now. I'm open. Resumen informativo. Esto no es Plaza Italia. ¡Ay, qué lindo! A ver. Chile reportó 1903 nuevos contagios de COVID-19 y 64 decesos en las últimas 24 horas. Así, el número de casos se acerca a los 400.000 a nivel nacional. Chiquillos, el ministro de Salud, Enrique París, dijo que les preocupa el avance de la pandemia y lo que sucede en regiones. Regiones. Pam, pam. No sé, es que es como mujeres, pero cantado como regiones. Regiones. Ay, no, no me sale. Bueno, dale tú. Me siento regiones. Total, me siento en total abandono. Gremio de los camioneros del sur mantiene su... amenaza al gobierno con un paro a nivel nacional a partir de este jueves si no se sacan adelante. Si no se sacan adelante los proyectos en torno a la seguridad de los transportistas. Desde la Confederación Nacional de Dueños de Camiones negaron participar en esta movilización y descartaron sumarse. El cambio es móvil. Con piuma y vento, vamos al paro, pero no quiero. El gobierno se creyó por homicidio frustrado en el caso de la menor que viajaba con su padre en un camión por la ruta que une Coyipulli y Angol. El ministro vocero de gobierno, Jaime Belolio, dijo que por los antecedentes recabados, la menor fue herida a bala, no por perdigones. Bueno, vamos, no adelante. Sí, el adelante. Presidente del CERVEL, Patricio Santa María, dijo que buscarán hasta el último momento que todas las personas participen del plebiscito, pero hace un llamado también a que la ciudadanía cuide el escenario del 25 de octubre. El CERVEL está buscando una fórmula para poder respetar el derecho a voto, que todavía no está definida, y dice Santa María que será el Ejecutivo y el Congreso quienes tomen eventuales decisiones que dejen sin derecho de sufragio a determinadas personas. El derecho. Es muy tarde ya para votar. Es muy tarde, tarde ya para votar. Yo sabes muy bien, lo advertí. Que los que están contagiados van a cagarla. Van a cagarla. Por favor. Por favor. Voy. Dale. Con esto termino. Ya. Bueno. El Ministerio de Justicia de Bolivia sumó una nueva denuncia en contra de Evo Morales, esta vez por otra supuesta relación con una menor de edad con la que habría tenido una hija. El viceministro Guido Melgar indicó que recibieron una denuncia anónima que fue corroborada por el Servicio del Registro Civil y el Servicio General de Identificación Personal. Anónima. Complicado, complicado. Te llamas anónima. Bueno, no, en realidad no. Oye, ya. Ahí terminamos. Fue el resumen informativo. Esto no es Plaza Italia. El termómetro pegado en 5 grados, Marcelo. Vientos. ¿Eh? Eso es lo que. Mira, hasta ahora, ¿a qué hora va a ser el viento? Porque ahora no hay nada de viento, nada. Miro, no, la gente de meteorología hay que llevarla a un tribunal supremo, algo así, porque no miente de manera descarada. ¿Qué es esto? Esta canción tiene que ver con una información que puede causar hilaridad, puede causar mofa incluso, pero para mofa. La familia que la vivió es una historia de emocionante. Es un calvario. Yeah. Es una familia de Tennessee que tenían una mascota que es una tortuga de ni más ni menos que 68 kilos. ¿Qué? O sea, un tortugón. ¿Qué tortugón que tenés? Y esta tortuga, que la tenían ya hace mucho tiempo, se perdió. Hace 2 meses partió y no sabían dónde estaba. Y me van a creer de que una pareja, un padre con un hijo que iban pasando por un terreno cercano, de pronto vieron la tortuga y estaba comiendo pasto tranquilita. Les avisaron que iban a buscar. Si lo más impresionante es que tal como en el chiste, ¿te acuerdas el chiste de la fiesta en que estaban todos los animales del bosque y de repente faltó el trago? Entonces, ¿quién va a comprar más? ¿Quién va a comprar más? Y la tortuga dijo, yo voy. Y todos dicen, mandamos la tortuga, estaban todos tan entusiasmados que nadie quería. No, si no es de ese tipo. No es de ese tipo el chiste. El desafío del chiste eufemístico. No, si no es eufemístico, es un chiste tierno. Entonces al final dicen, ya nadie quería irse, ya que vaya la tortuga. Que vaya la tortuga. Y parte la tortuga, pues. Y sigue la fiesta, y de repente han pasado 3 horas. Y no llegan, decían, oye, deberíamos mandar a otra persona, estamos todos, falta el trago. Pasan 4 horas y todavía no volvía. Oye, pero pucha, qué tontera no haber mandado a alguien más rápido. 6 horas y todavía no llega, y de repente, cuando estaban alegando, la tortuga se asoma y dice, ya, si siguen alegando, no voy, ¿eh? Y esto es lo mismo, porque la tortuga, después de 74 días, estaba a 400 metros de la casa, no se había ido nada, estaba ahí al lado. No avanza, y nadie se explica muy bien qué hizo durante esos 74 días avanzando a 2 por hora, porque dice que la buscaron mucho, pero no la podían encontrar. Pero tuvo un final feliz y la tortuga que se llamaba Salomón volvió a su hogar. A propósito de velocidad. Ay, pero es que está relacionado. Ahora, te cortan las piernas, Marcelo, Sí, pues justamente tenía que ver con lentitud y velocidad. Vuelve ahora. Mira, ¿viste? Esta. Usain Bolt dio positivo por coronavirus tras festejar su cumpleaños con 300 personas. Cumpleaños con 300 personas y, obvio, se contagió. Ya había sido aislado por prevención, sin embargo, en la fiesta de cumpleaños de 34 años... lo hizo estar en contacto, parece, con alguien contagiado. Y con Madonna. Entonces está ahora. ¿Y por qué? ¿Cómo se llama esta canción? Madonna tuvo COVID, po. Pero no, no está por eso la canción. ¿Y también celebró su cumpleaños con tampoco también por eso. Jamaica. No, ¿sí? Es por eso. ¿Sí? Pero la canción no está por eso. Sí. ¿Y por qué? ¿Por qué esta canción? ¿Por qué esta canción? Sí. Se llama Rayo. Rayo de luz, así se llama esta canción. Y por eso el rayo. El rayo McQueen. Oye, Jamaica tiene 1.413 casos y 16 muertes. Una isla con apenas 3 millones de personas. Esa es la solución para las pandemias. Islas. Y pocas cosas. Y otras cosas. Y andar volado. La marihuana hace muy bien. Los cigarros que dan risa. Claro. Bueno. Oye, te invitamos a conocer y seguir los canales de YouTube y Spotify de Ban Chile Inversiones, en donde encontrarás comentarios semanales de mercados, economía y estrategia de inversión. Ban Chile Inversiones, soluciones digitales para acompañar tus decisiones. Una fábrica que funcione solo con luz solar en Santiago sería algo nunca antes visto. Igual que The All New Toyota CHR híbrido con su motor 2.0 que logra una gran performance mientras disminuye las emisiones de CO2 para un futuro más sustentable. Descúbrelo en www.toyota.cl/CHR. Pareciera que todo se hubiese detenido, pero en realidad nos movemos más que nunca. Nos adaptamos, aprendemos y en este año tan difícil nos reinventamos. Porque el movimiento nos transforma y nos hace diferentes. En BCI te invitamos a seguir avanzando juntos. BCI, ahora más que nunca, seamos diferentes. Sabemos que los innovadores están en todas partes y en este festival los vamos a juntar a todos. ICE Intervial presenta Festival de Innovación y Futuro 2020 UC. Están entre nosotros, transmitido online desde el 31 de agosto al 5 de septiembre. Invita la Mutual de Seguridad, organiza la Pontificia Universidad Católica de Chile. Vamos a la pausa, Marcelo. Carleta. Sí, tenemos una entrevista. Vamos a hablar de las oportunidades que vienen. ¡Ya! Hacemos una pausa en este informativo al estilo Oasis. Ya volvemos por la 102.1 y oasisfm.cl. Una presentación de Toyota, Chilena Consolidada y Banco BCI. Entre cómplices, nos contamos todo. Por eso te contamos que Pablo Márquez llega con más canciones que se conectan y nos conectan con historias y recuerdos. De lunes a viernes, desde las 10 de la mañana, no te pierdas un viaje sonoro por las buenas colecciones musicales y grandes éxitos que le cambian la mirada a tu mañana. Canciones cómplices, desde las 10 de la mañana, solo por la 102.1 y en oasisfm.cl. Es hora de disfrutar la vida. Faltan 2 minutos para las 8 de la mañana. Estamos juntos en esto. Desde La Línea, los protagonistas del COVID-19. Una serie de reportajes presentada por Roche, haciendo hoy lo que los pacientes necesitarán mañana. Escuchar nos mantiene conectados. Búscanos como Banchile Inversiones en YouTube y Spotify. Y accede a los comentarios semanales de mercados, economía y estrategia de inversión. Además de una selección de las conferencias online realizadas por nuestros especialistas. Banchile Inversiones. Soluciones digitales para acompañar tus decisiones. De seguro cuando eres padre sabes lo rápido que se pasa de esto. ¡Voy a jugar a la pelota! A esto. ¡Nos vemos! Voy a ir a estudiar donde la Agus. En Chilena Consolidada queremos que le des lo mejor a tus hijos con nuestro seguro futuro presente, que te permite ahorrar, por ejemplo, para sus estudios. Riesgo asegurado por Chilena Consolidada Seguros de Vida S.A. Conoce más en www.chilena.cl. Chilena Consolidada. El valor de estar seguro. Prometimos volver y ya estamos. Sigue. Esto no es Plaza Italia en Oasis. Esto no es una entrevista. 5 grados y 5 décimas, 96% de humedad y dice prometen lluvias para hoy día en la noche, Marcelo. Impresionante. Vamos a ver, ¿no?, qué pasa. Lo que sí se sabe a ciencia cierta es que el lunes 31 de agosto que viene se inicia una nueva edición del Cyber Day y yo creo que es un Cyber Day muy distinto a los que hemos vivido antes porque por primera vez la gente está por la pandemia volcada al mundo digital, así que va a ser un Cyber Day muy, muy particular. Muy distinto, claro. Yerka Jukic, secretaria ejecutiva del Centro de Economía Digital de la Cámara de Comercio de Santiago, está en línea. ¿Cómo estás, Yerka? Hola, querida Yerka, ¿cómo estás tú? Hola, muy buenos días. Hola, Marco, tanto tiempo, ¿cómo estás tú? Ah, pero momento, que hay una relación aquí. Sí, somos amigos. Calla, Yerka, calla. ¿Cuántas lunas? No cuente los detalles. No, todo muy bien. Grandes amigos. Oye, Yerka, cuéntanos de este... Porque obviamente lo que está diciendo Marcelo es que hemos notado, y hay algunas cifras de la Cámara de Comercio que indican que ha crecido el comercio electrónico a una cifra que es como, no sé, 400%. ¿Cuánto ha crecido el comercio electrónico? Mira, normalmente el comercio electrónico crecía del orden de 25 a 30% anual, pero para este año obviamente esas cifras han quedado muy por debajo. No tenemos todavía las estimaciones de en cuánto va a ser el crecimiento final, pero efectivamente ha estado creciendo del orden de lo que tú estás mencionando. O sea, ahora sí se espera, proyecciones que para este año cerremos con 9.400 millones de dólares en 2020 versus 6.079 el año 2019. Entonces un crecimiento muy importante para este año. Y por ahora, eso es que sí, el comercio electrónico se tiene que preparar de la misma, el cyber de la misma manera. Eso te voy a preguntar, el Cyber Day entonces va a tener una prueba aún mayor que otras veces en que siempre por la gran cantidad de gente que intenta conectarse se provocan cierto tipo de conflicto. ¿Cómo se han preparado? Mira, el conflicto es cada vez menos. Nosotros ya todos los años los errores de conexión, de comunicación son mínimos y en momentos muy acotados, que es cuando parte. Pero sí, nosotros hemos tenido charlas, talleres preparatorios con todas las marcas que se están sumando a este cyber, haciéndole ver todas estas problemas que podrían acontecer si no toman los resguardos necesarios. Entonces ahí es estar trabajando con las marcas de manera tal que ellos rápidamente rápidamente puedan resolver sus inconvenientes de haber una avalancha de tráfico como es la que ocurre siempre en la primera hora de un cyber. Por supuesto. ¿Y qué se espera para este año, para este lunes 31? Sabemos que hay muchas organizaciones también, hay empresas regionales, pymes. Eso es lo bonito. Nosotros hemos hecho una campaña bastante inclusiva. Sabemos que ha sido un año muy complejo por la pandemia. Entonces, por un lado, se han integrado, hay un fuerte trabajo con las pymes, porque sabemos que para las pymes ha sido muy difícil. Entonces, hay un énfasis en las necesidades de los hogares que necesitan comprar y que ahí han estado las pymes abasteciendo todo este tiempo. Pero por otro lado, también un concepto que se vuelque a ellos, a que también hay que ayudarlos para que sigan manteniendo su negocio. Por otro lado, hemos incorporado por primera vez a marcas de las cámaras de regiones, están participando Valparaíso, Puerto Mónico y Coyhaique, y con un espíritu de colaboración y con una empatía y ganas de hacer las cosas bien admirable, y eso hay que reconocerlo, y nosotros estamos muy felices que estén participando y ojalá para el próximo Cyber se sumen más cámaras de regiones con sus socios. Pero también este año hemos incorporado a fundaciones. Sabemos que para las fundaciones ha sido difícil, entonces les hemos dado una vitrina para que las personas que quieran colaborar con las fundaciones en los distintos proyectos que hay presentados en la página del Cyber puedan hacerlo, y esto también es haciendo ver que el Cyber no es solo consumo, sino que también es apoyar a los que están necesitando a través de una campaña que visibiliza muchas marcas. Son 568 marcas, que las incluyendo las fundaciones. Entonces esto visibiliza a todas estas fundaciones, pymes, regiones, uno los encuentra en una sola plataforma, y eso es lo importante del Cyber. Ahora, para la Cámara de Comercio también, o para los comercios más bien, es un desafío el estar en pandemia, porque lo que se consuma, lo que se compre, va a tener que ser, en muchos casos, en la mayoría de los casos, enviado a las casas de las personas. ¿Eso también está previsto? Está previsto. Hemos estado bastante intenso ha sido la logística en todo este periodo desde que partió la pandemia, y nosotros hemos tenido encuentros con los operadores logísticos y también con nuestros socios, y se han hecho recomendaciones de ser realistas en la entrega de en los plazos de entrega, en la información que se entrega al consumidor, y por otro lado jugársela por en muchos casos las pymes y los comercios más pequeños tienen acceso a logísticas de tipo colaborativo con más chicos, entonces pueden ir supliendo el colapso que pueda haber. Pero de todas maneras sí entregar información clara, precisa, ajustar los plazos de entrega de manera de ser realista y no crear falsas expectativas. Si una persona ya cumplió sabiendo, efectivamente ya va a ser mucho más fácil tenga una satisfacción. No prometer algo que es imposible de cumplir. Exacto, exactamente. O sea, la idea es ser lo más realista en los plazos y todo. Ahora por favor, Marcelo. Dale. No, por favor, Marcelo, jamás podría quitarte la palabra en un tema así. No. Quería preguntarte, Yerka, por los efectos, hablando en términos más generales de lo que hemos vivido en los últimos meses con la pandemia, ¿tienen ustedes un cálculo más o menos cómo le afectó al comercio en la entrega del 10% de la AFP? ¿Hubo una reactivación de las ventas? ¿En qué nivel? ¿Cómo ven eso? Efectivamente se ha visto una reactivación y se ha visto en la prensa justamente cómo ha sido de productos que se han comprado, que la gente ha estado comprando en este momento después del 10%. Y efectivamente, si ya veníamos con el comercio electrónico que se estaba haciendo mucho más usado por la gente, con mayor razón ahora, con el 10% de todas maneras. Ahora, ¿se ha visto alguna tendencia en algún producto? Hemos visto, por ejemplo, algunas cifras que salen hoy día en La Tercera, de que dicen que han aumentado un 200% en productos como los computadores, ese tipo de cosas tecnológicas. Pero ¿por ahí va la mano? Es que efectivamente, es que ¿sabes qué pasa? Que eso no solamente no es que sea que vaya a la mano por el 10%. Los computadores y impresoras u otras cosas han ido a la mano por el trabajo en las casas. Muchas veces hemos visto que los niños tienen clases online, a veces había solo un computador en la casa, se necesita otro, o no había computador para trabajar en el caso, y entonces esos productos se han comprado mucho justamente a raíz del trabajo a distancia, y que obviamente ya con el 10% se suma, pero es más que nada es desde marzo, abril a la fecha que el trabajo a distancia ha impuesto, por así decirlo, una nueva tendencia en qué productos son los que se han estado más vendiendo. ¿Cuáles son las recomendaciones para este lunes, entonces, Yerka? ¿Es solo lunes o más días? No, lunes, martes y miércoles. Lunes 31 y primero y 2 de septiembre. ¿A qué hora? Los tres días. Desde las 0 horas del 31. 24 horas. 0 horas del 31. Ya, claro. Okay, perfecto. Más de 500 empresas entonces van a estar participando. Son 556 e-commerce y 12 fundaciones. En total, y las empresas nuevas son 163. Entonces eso también es súper importante, que hay 163 marcas que por primera vez están participando en Cyber. Una última pregunta. ¿Hay un lugar donde uno pueda revisar el total de las empresas en una misma página de todas las? Sí. En el sitio ya está disponible para ser visitado. El sitio está disponible para ser visitado, para que las personas se registren, conozcan las marcas que están participando, las categorías, pero por supuesto no todavía para comprar, que es cyber.cl. Y eso es importante hacer hincapié, que hay que comprar a través del sitio oficial, porque sabemos que esas empresas son las que están cumpliendo las buenas prácticas que sí exige el comercio electrónico y que exige la Cámara de Comercio de Santiago en un evento de esta naturaleza. Entonces, cyber.cl, ahí están disponibles todas las marcas que están participando. Perfecto. Perfecto. Muchas gracias. Gracias, Yerka, que estés muy bien. Yerka. Gracias, buen día. Chao. Era Yerka Jukic, secretaria ejecutiva del Centro de Economía Digital de la Cámara de Comercio de Santiago. Vamos con una canción. Aquí estoy en cyber.cl, está buena, todo lo dividido en categorías, deportes, ya. Es con Y, hay que decirle a la gente. Sí, perfecto. Sí, bueno. Cyber.cl, lo abrí también. ¡Hoy, Marcelo, compremos! Vamos a una canción para comprar. Ah, no, es ahora, es el lunes. I just can't get enough of things you do to me, and it. can't get enough. Just like a rainbow, you know you set me free. And I just can't get enough. And I just can't get enough. You're like an angel and you give me your love. And I just can't seem to get enough. Oye, te tocan la música. Mira qué bonito esto. Mira qué esto, mira qué bonito esto. A ver. Joder, joder. Vamos. Esto porque. Con la Parma. El viceministro de Salud de Paraguay, no cualquier viceministro, el viceministro de Salud de Paraguay tuvo ¿ya? que renunciar después que se filtrara un video donde él está en una fiesta, no. como de una modelo paraguaya, parece muy famosa. Tú sabes, las modelos paraguayas son imágenes, famosas. Sepo. Son famosas porque justamente son paraguayas. Y ella, en la fiesta, está el viceministro en el video, en primera fiesta. Sí. Y en realidad lo mismo, era una fiesta, y si es amigo de la modelo, está bien, pero es el viceministro que está llamando a que la gente no vaya a fiesta y todo, y apareció ahí dándole que pero con todo a la fiesta. ¿Sí? Eso que... sería como que acá el ministro Víctor Pérez hiciera eso. Oiga. No, porque dice viceministro de salud, vendría siendo como que Paula Daza. Paula Daza estaba en una fiesta ahí, dale con como el la que sea una fiesta, ¿cómo se llamaba este gallo que bailaba en H. Bahía? Juan Fabricio. Saturnino Gómez. Fabricio arriba de la mesa y Paula Daza dándole ahí a la fiesta. Igual. Ya. Llamemos a Paula, claro. Paula Daza. Imagina a Paula Daza. Ahí, Daza, Daza, Daza. Con la mascarilla en la mano. Daza, Daza. Dándole vuelta arriba a la cabeza. Dándole vuelta. Vuelta arriba a la cabeza. Oye, a la pero con respeto. Daza, Daza, Daza. Ahí va. El trencito. Bueno. Ya, pero pongámonos más educativos a continuación. Yeah. Tengo un estudio que realmente me conmovió. Es el Servicio de Investigación Agrícola del Departamento de Agricultura de Estados Unidos encontró un hallazgo importante. Mira qué bonita esta canción. Mira qué bonito. No. Esta canción se llama Cigarettes and Chocolate Milk. Súper conocida esta, Marcelo, ¿eh? Bueno, pero es bonita porque habla de la adicción que la gente siente por los cigarros y por el chocolate. Llegó la Navidad. Michael Soufflé. No, se llama Rufus Wainwright. Ah, mira. Rufus Wainwright. Sí. Le gusta mucho a Nano, ¿eh? Bueno, este Departamento de Agricultura de Estados Unidos llegó a la conclusión de que la carga de antioxidantes o fenoles que contiene la cascarita roja que recubre el maní, ¿viste que el cascarita. Maní cuando uno come? Está la cáscara de afuera y después sí. viene una roja y después viene el maní. ¿Ustedes le sacan esa cáscara roja? Sí. No. Yo no. Yo no se la saco. Marcos no Mono, confirmado. Esa... confirmado. Esa cascarita, gorila, esa película sí, roja y quebradiza ese tiene una alta carga, claro, de fenoles, que son antioxidantes. Por eso esas cascaritas se desechan por toneladas, año a año. Pero esas son las que contienen un 15% de estos compuestos fenólicos, que es una mina de oro para ser antioxidante. Entonces, lo que dicen es que lo ideal sería que la gente en las mañanas ese vaso de leche chocolatada le echara estas cascaritas. Y eso te va a hacer... Le echara. Cascarita de maní o cacahuate, si es que esté a mano bajo esa denominación de origen. Y van a tener cascarita. Una salud, especialmente del corazón, que es la que necesita antioxidante, mucho mejor. El chocolate negro además es rico en estos mismos fenoles antioxidantes, entonces la mezcla te va a hacer mucho más sano. Mira, pieles bonito, de maní, Marcelo. Pieles de maní. Ya, vamos a ir por eso entonces. Anótalo. Oye, pregunta. ¿Qué de papá? ¿Leche con chocolate? ¿Leche con maní? ¿O leche con plátano? A mí me gusta. Mira, en este momento tengo aquí un vaso. Leche varía, pero con vainilla, por ejemplo, me gusta. Con frambuesa, que ya viene preparada. No, es que lo hago yo. Yo tomo leche de soya, no tomo leche de vaca. Ay, está en otra liga. Sí, no, pero además eso no es leche, es otro producto. Le ponen leche, pero Marcelo, es para engañar, no es leche. Pero Marcelo, la leche que tú tomas no tiene la grasa de la leche, no tiene el componente de la leche, solo tiene... Es un químico, Marcelo. Perdona que te lo diga, ¿sí? No, yo tengo una vaca acá. Entiendo todo. Ahora se va entendiendo. Tiene todos los elementos de la vaca. Bueno. Oye, vamos al mundo del higiene. Pero no es de la higiene o del higiene. ¿Cómo se dice? El higiene personal. Yo he entendido como la higiene. La higiene. No, es él. ¿Cómo será? El higiene. El higiene. No. El higiénico. Mira, fíjate que no nos detengamos en este detalle. Tiene que ver esto. No nos detengamos. ¿Por qué estamos escuchando esta canción, Porque ya ahora les explico, porque en todas las casas hay alfombras. Marcelo, esta canción transcurre mientras van volando en la alfombra mágica. Pero no hay mucha alfombra, en general en todas las casas hay alguna pequeña o gran alfombra. Y permíteme las alfombras, esa información, no en todas en las tu casa no hay ni una alfombra. Solo digo, conozco casos donde no hay alfombra en la casa. Bueno, sí, puede ser. Porque por los ácaros. Bueno, justamente para eso hoy, en muchas casas hay alfombras y un problema es el higiene de esa alfombra. Y entonces tengo datos de cómo usar y limpiar la alfombra. Porque a pesar de todos los cuidados, atrapa mucho polvo, mucha suciedad, gérmenes. Entonces, para tener una salud, el portal especializado que se llama Mejor con Salud ofrece la siguiente recomendación. La sal, el agua oxigenada, el vinagre blanco y el amoníaco son excelentes aliados para hacer una limpieza profunda a tu alfombra. La sal, por ejemplo, es perfecta para desinfectar y limpiar alfombras, pero para eliminar las manchas hay que echar una capa de sal por encima, enrollar la alfombra, dejarla durante una hora y después desenrollarla. Comérsela. Y se aspiran los restos de sal. Después te la comes. Te comes la alfombra, la vas cortando. Y queda muy salada. Es rica, como un pescadito así, ¿eh? Primero entonces consejos, a sal, enrollarla, dejarla así algunas horas y después sacarle la sal. Segunda, agua oxigenada. Si tu alfombra está manchada y húmeda, aplica por encima un poco de agua oxigenada o agua con gas y se derrite. Déjala actuar sin frotar y después seca. Le pone rubia. Le pone encima un papel de cocina absorbente. Queda amarilla la alfombra. Todo lo rojo se vuelve amarillo. Muy bien. Es un problema que hay que pero aceptarlo. Pero limpia. Vinagre blanco. Por su calidad ácido, el vinagre blanco es aliado para limpieza de la alfombra. Antes de usarlo hay que diluirlo un poco en agua para evitar que se dañen los tejidos. Y comienza a limpiar con un trapo, cepillo, se enjuaga y seca. Y finalmente el amoníaco lo diluyes en 100 milímetros de amoníaco en agua caliente, lo aplicas sobre la alfombra con un vaporizador y el olor tan característico del amoníaco va a desaparecer cuando se seque la alfombra. Eso se come en 10 años. Pero por el mientras va a quedar muy limpio. Lavar una alfombra se requiere. Bueno, te estoy dando cuatro formas: amoníaco, sal. Lo otro es contratar una empresa. Sí, yo creo que es más fácil. La otra sí. Por el bien de tu espalda y tus brazos. Oye, ¿volviste ya los ejercicios, Carleta? No, ¿o todavía no? No vuelvo nunca más. Me entró un pánico que ni te digo. Escénico. ¿Pero puedes caminar ahora? ¿Ya puedes? Sí. Pero no. Pero es que fíjate, según un estudio hecho en la Universidad de Texas. Texas. El ejercicio ayuda a mejorar la memoria. ¿Cachai? Dice que el flujo sanguíneo, incluido el cerebro, permite de que te acuerdes. Estás en medio del ejercicio y ¡ay! Ahí ahora me acordé. ¿Cachai? El ejercicio. ¿Cuánto ahí llevaba? ¿Cuánto era? ¿Cuántas vueltas llevo? ¿Cuántas vueltas eran? Llevo 2 o 10. Otra madre. La investigación dice que las personas que habían hecho ejercicio mostraron una mejoría del 47% en su memoria. Aumento del flujo sanguíneo hacia la corteza cingulada anterior y el hipocampo. Y la función de la memoria mejora. Así que el ejercicio no solo te ayuda. El ejercicio es bueno por donde se mire. Claro. El problema es que no todos estamos aptos. No todos nacimos para eso. Es el tema. No, eso es verdad. Bueno, hay otra gente que lo que quiere es disfrutar la vida lo máximo posible. Y hay un lugar, no sé si lo visitaste tú cuando estuviste por esa zona. Hay una lugar en Francia. ¿En Francia estuviste, Carleta? No. Ah, no alcanzaste para allá. Bueno, en Francia, en la costa de Alemania, hay un lugar que se llama Village Cap d'Agde. Village Cap d'Agde. Y es un lugar para naturistas y libertinos. Es decir, es un lugar, un campo nudista. Me resto. Está siendo prejuicioso, Marco. ¿Viste una playa? La gente que le gusta el mundo del naturismo no es necesariamente gente conversaste ansiosa. Conversaste en pelota con unos gringos. Dilo acá. Pero eso es otra cosa. Eso no es naturismo. De esto que te está mencionando, Marcelo, yo no te participo. Esto es gente naturista y libertina. Bueno, el problema es cómo se relaciona la gente en un centro naturista y libertino en tiempos de pandemia. Al parecer había subido muchos libertinos. Muchos contagios, entonces la autoridad dijeron de que aunque estén piluchos tienen que ocupar mascarilla. No ahí, sino ahí. Mira, qué curioso esto. ¿Tú fuiste, Marcelo? Claro. Marco, ustedes fueron para allá. Nunca he estado. No, estuve solo en una playa nudista en España. Estuve en una. ¿Qué hay ahí? Bueno, ahí había de todo, Marcelo, ¿eh? No lo pero riego, tú tuviste. ¿Pero tú pilucho también? Sí, po. No te creo, Marco. Sí. No. Sí, pero estuve poco rato. Duré poco. ¿Y jugaste espaleta? ¿Perdiste o ganaste? ¿Cómo te lo explico? Igual soy malo para apuntarle, ¿eh? La cosa es que nadie del grupo ha ido a Francia, a este centro naturista, así que voy a tener que ir yo, en representación del grupo. Y nos cuentas cómo es. Había gente que hacía trucos con las pelotas de ping-pong, ¿eh? En mi playa al menos. Se puede. Impresionante. 10 metros, ¡plum! Te la tiraban, así. Y uno con te invitamos a conocer y seguir los canales de YouTube, Spotify, de Banchile Inversiones, en donde vas a encontrar comentarios semanales de mercados, economía y estrategia de inversión. Banchile Inversiones, soluciones digitales para acompañar tus decisiones. ¿Qué le sorprende más de Santiago? Su conectividad, su diseño. Personalmente me sorprenden las dos, pero si hay algo que me sorprende más es el All New Toyota CHR híbrido. Diseño, estilo y performance como nunca los has visto. Conócelo en www.toyota.cl/CHR.

y San José de la Estrella. Ahí no se me escapó ninguna. ¿Y para cuándo te está planificado tener el total ya funcionando? La promesa que Metro le hizo a la ciudad es que antes de que termine el 2020 vamos a tener el 100% de las estaciones operativas. Y ahí hasta el momento la estamos cumpliendo. Perfecto. Fantástico. Algo que uno se pregunta, Luis, es si estas estaciones tienen un cambio con respecto a su seguridad o algún plan de contingencia que tenga que ver con eso, ¿no? Porque no fueron diseñadas para lo que pasó en octubre. ¿Hay algún acondicionamiento especial en la apertura de estas estaciones? Sí, efectivamente hicimos inversiones adicionales en materia de seguridad para darle más seguridad, valga la redundancia, a nuestros pasajeros y a los equipos dentro de las estaciones de metro. Por ejemplo, todos los portones se reforzaron, son portones antivandálicos, mucho más firmes. También las boleterías donde están los cajeros y las cajeras se les da más protección, con un blindaje especial. Algunos accesorios, algún diseño del interiorismo, que antes, por ejemplo, era de plástico o acrílico, ahora pasa a ser un poco más de acero, de fierro forjado. Y otras estaciones también se les pusieron doble cortina. Ya, además del portón que les mencioné, se les puso una cortina adicionalmente y circuitos de televisión adicionales, tanto dentro como fuera de la estación, para mejorar la información y tener mayor calidad de imágenes, que era también un tema pendiente que teníamos. Eso en el caso de necesitar pruebas de algo así. Me imagino que el golpe para Metro de lo que sucedió en esos días posteriores al 18 de octubre es brutal. ¿Tiene un estimado ya Metro de lo que costó solucionar, arreglar todos estos problemas? Sí, hemos avanzado bien, no fue bien en los procesos de reconstrucción, no solo en términos de tiempo, sino también en términos de presupuesto. La estimación inicial que hicimos a la semana siguiente de la destrucción, con los equipos de Metro desplegados en terreno, pero con la información disponible que había, era de 376 millones de dólares. Eso es lo que estimó la semana siguiente de la destrucción, ¿cierto?, los equipos técnicos de Metro, pero durante los procesos de licitación, ¿ya?, y de construcción mismo, hemos sido exitosos. Por ejemplo, los procesos de licitación, de adjudicación a la empresa constructora, fueron muy competitivos y obtuvimos precios incluso mejores que los precios con que veníamos trabajando de antes. Entonces, entonces los costos de construcción bajaron, pero además, durante el proceso mismo nos dimos cuenta que, por ejemplo, los sistemas eléctricos, que nosotros asumíamos que estaban completamente destruidos, la verdad es que no estaban todos destruidos, entonces logramos rescatar cosas también. Yeah. Y además, el alcance de la reconstrucción fue un poquito más acotado, entonces con esas tres características logramos reducir de forma importante el costo total y ahora estamos bajo los 300 millones de dólares. Perfecto. Ahora, también esta pausa de la crisis, ¿no?, en donde no se ocupó el metro de forma masiva como era en meses anteriores, permitió que obviamente se arreglaran las cosas con más facilidad, me imagino, ¿no? En parte sí, pero también la pandemia, por ejemplo, en algunos piques de construcción, ¿cierto?, en que se identificaron a positivos, cierto, trabajadores que dieron positivo, toda la faena queda en cuarentena o los turnos quedan en cuarentena. Entonces, por una parte tienes mejores condiciones para trabajar, pero también el tema de la pandemia te hace generar ciertos enroques en los timings que al final yo creo que terminan como neteándose. Perfecto. Luis, durante la pandemia además el metro ha funcionado. ¿Cuál es el análisis que hacen de la forma en que ha funcionado? ¿Hay algún que sea conteo de si es que se han producido contagios dentro de este medio de transporte? Te lo pregunto porque en algún lugar leí que al parecer es un mito de que los medios de transporte sean un lugar muy activo de contagio. Bueno, efectivamente tengo la misma información, hemos revisado los estudios internacionales al respecto, que probablemente van a seguir apareciendo nuevos estudios, ya porque todavía estamos en pandemia y ha pasado poco tiempo. Claro. Y tanto un estudio japonés como un estudio en Suiza y en Nueva York también, indican que el metro no es un clúster de contagio. ¿Ya? Básicamente el clúster de contagio son los lugares donde se inician y después se propagan los enfermos, por decirlo de alguna forma, de COVID, Claro, y entonces estas personas en su estudio, ¿cierto?, en su análisis con evidencia empírica, decían que menos del lo máximo era el 4%, parece, de todos los clústeres de contagio era el transporte público, era muy, muy bajo, era mucho más seguro que muchas otras actividades que nosotros de percepción consideramos que no son que son más seguras, ¿ya? Entonces, en ese sentido, el metro y el transporte público en general, según la información disponible, no es fuente de clúster de contagio. Y más allá de eso, igual hay un cuidado especial, ¿no? La limpieza permanente, la señalización, etcétera. Efectivamente, tenemos un proceso de sanitización doble. Tenemos el uso del amonio cuaternario al interior de los trenes, ¿cierto? Y también se usa para los andenes y las estaciones. Pero también tenemos un proceso de biotecnología que considera el uso de amonio cuaternario, pero modificado con silicato. Y lo que hace es que te protege todo el interior de los trenes, ¿sí? Y la cabina del conductor, por ejemplo, todo eso, por 90 días. Entonces, eso te da más garantía. Si acá el secreto, en verdad, y uno cuando empieza a ver la evidencia comparada a nivel mundial, el secreto es el autocuidado, la ventilación, por ejemplo, el uso de la mascarilla es fundamental. El uso de la mascarilla es probablemente la medida que te ayuda a reducir en mayor medida la probabilidad o el riesgo de contagio. Riesgo cero nunca va a haber, pero sí te lo reduce muchísimo. Y ahora, en términos del desconfinamiento, ¿había un aumento en algunos lugares? ¿Se ha registrado eso en el metro, en aumento público? Sí, hemos tenido un aumento progresivo. Recordemos que metro, el año pasado, en esta misma época, transportaba 2,7, 2,8 millones al día. En plena pandemia, cuando estaba la cuarentena total en Santiago, metro llegó a transportar el 10% de eso. O sea, perdió un 90% de pasajeros. Estábamos transportando 280.000 al día. Ahora, la semana pasada, superamos los 500.000 y estamos aumentando progresivamente un 3%, un 6%, pero seguimos muy, muy por debajo de la cantidad de pasajeros que transportamos antes. Estamos transportando un 18%. Entonces, la verdad es que es muy difícil viajar y no encontrar asiento en el metro hoy en día, pero no está diseñado para eso. Entonces, esperamos que progresivamente, conforme la ciudad se recupere, empecemos a superar todos juntos esta crisis, los viajes en metro también empiecen a aumentar, como en muchas otras actividades que son tan necesarias. ¿Y hay un plan para cuando efectivamente se recupere ese número tan grande de aumentar, por ejemplo, la periodicidad ¿sí? de los carros para que no vaya la gente tan apretada? Sí, pero nosotros tenemos un límite. O sea, nosotros estamos, durante la pandemia operamos al 80% en punta y ahora estamos superando el 90%, y tenemos un techo que es el 100%, que es la cantidad de trenes disponibles. Pues no tenemos más que eso. Bueno. O sea, los sistemas de transporte público no están diseñados para el metro de distancia, para un pasajero por metro cuadrado. No hay ningún sistema de transporte público en el mundo diseñado por eso, entonces hay que ser realista. Entonces uno confía de que conforme la ciudad se vaya recuperando, vayamos saliendo de esta pandemia, las condiciones de seguridad de forma natural van a ser mucho más seguras. Nosotros, por supuesto, que vamos a seguir innovando, estamos viendo algunos mecanismos adicionales de ventilación, de cosas así, pero los sistemas de transporte público están diseñados para transportar masivamente a las personas. Perfecto. Y en lo último tiene que ver con la línea 7, ¿no? Porque obviamente era como la gran promesa, pero ahora todo está bien diluido por la crisis. ¿Cómo ha ido avanzando el proyecto de la línea 7? Mira, la línea 7 afortunadamente no sufrió efecto. Seguimos trabajando firme. Lo mismo con las dos extensiones de la línea 2 al Hospital Pino San Bernardo y de la línea 3 a la Plaza Quilicura. Esos tres proyectos siguen impecables. Ya seguimos trabajando muy firme. Ya empezamos las licitaciones, hicimos prospecciones, estamos haciendo prospecciones arqueológicas, calicata. O sea, seguimos trabajando. De hecho, los túneles de la extensión están muy bien. Lo que sí sufrió un leve atraso, y confiamos, ¿cierto?, en que vamos a superar toda esta crisis y que a la brevedad vamos a continuar, son los proyectos de línea 8, línea 9 y extensión de la 4 abajo de Mena. Eso sufrió un atraso, pero estamos confiados, el presidente de la República, la verdad, que ha dado todo su apoyo al respecto, así que yo esperaría que apenas superemos la crisis, estos proyectos los retomemos con la misma fuerza y entusiasmo con que lo hayamos empezado. Claro, hasta se prometió la línea 10, no nos acordamos de eso. Está pendiente eso, está pendiente. Está pendiente, tenemos alternativas y tenemos alguna alternativa. Fantástico. Muy bien, Luis, muchas gracias. Un abrazo. Encantado, jóvenes, que estén muy bien. Un abrazo Chao. Grande. Chao. Era Chao. Luis de Grench, presidente de Metro. Vamos a un. El único canción. Que nos sigue diciendo jóvenes. Sí, pues, se agradece. Y la gente que nos cariñoso. Atiende en la tienda, que lo hace por defecto. Bueno, caballero. ¿Una canción juvenil? A ver. Oye, en el nombre del amor. ¡Woo! Agenda, calendario, actividades de un mandatario, jefe de Estado, autoridad, presidente. No te puedo creer, hoy día Luisito ese Rey. Es Luisito Rey, el papá de Luis Miguel. Miguel. Oh. Es el santo de Luisito Rey. Saludos, picha. Mira, qué increíble. Oye, no teníamos idea que tenía santo. Fíjate, un tipo pobre que Luis se mostraba Miguel. De mala manera en la tele, oye. Mira. Mira lo que nos sale aquí, ¿eh? Oye, le mandamos un saludo a los uruguayos. Entiendo que hoy día es una fecha importante para ellos. En 1825 se proclama la independencia. Ellos eran parte de Brasil en ese momento. Se independizan de Brasil, se incorporan a las provincias unidas del Río de la Plata. Claro. Así que saludos para ellos. Saludos para los uruguayos. Ya la parrilla para uruguaya, ellos. ¿No? Para ellos. Rafa Cavada. Rafa Cavada. se murió mucha gente y nació mucha gente, ¿no? Más, pero, más bueno, murió que nació. Murió Nietzsche y nació murió, un libro que nadie pudo leer. Que nadie entiende. Murió Capote, Truman Capote, gran libro. Sí, po, la sangre fría. Sí. Murió Neil Armstrong en el 2012. El sí, primer hombre, fue un pequeño, trompetista, un pequeño paso. Trompetista que pisó la luna. Un pequeño paso para el sepulturero, un gran paso para Neil Armstrong. El 2018 también se murió el político norteamericano John McCain, senador que estuvo preso en Vietnam varios años. Héroe de guerra. Y nace, el único que nace en 1912, Erich Honecker, recordemos, dictador de la Alemania Oriental. De la RDA. Acusado de un montón de crímenes contra gente que quería escapar de ese lugar y que fue acogido aquí en Chile. En sus era una comunidad años. De ladrillo Velasco. Su viuda también estuvo acá. ¿Quién cumpleaños de hoy? Sean Connery cumple 90 años. Sean Connery. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Que se lava el pelo? Sean Connery, con shampoo. Muy bien. Oye, está Gene Simmons de Kiss, también de cumpleaños. Sí, cumple por la lengua. Sus 59 años. No, 69 no. años. Ahí está. 69 está cumpliendo. Elvis Oye. Costello, gran cantante inglés, está de cumpleaños el día de hoy. Lizardo Garrido. El Chano grande. Garrido y su guitarra. El cineasta Tim Burton está de cumpleaños también, Marcelo. A ti que te gusta tanto sus películas. Hoy día le han llegado muchos calzoncillos de regalo. Franco Parisi está de cumpleaños. Y la modelo Claudia Schiffer. ¿Eh? Oh. ¿Qué habrá sido de Claudia Schiffer? ¿Eh? A mí nunca me gustó mucho. ¿Quién? ¿Saben quién más está de cumpleaños? No, ¿quién? No sabemos. Nuestro Álvaro Salas. ¿Cuál es nuestro? No, Álvaro Salas no está papá? De cumpleaños. Ah, nuestro Álvaro Salas. Álvaro Pero este Salas. Programa no saluda a la gente. Lo siento, quería decir. Se sabe. 46 piticlines. Oh, bueno. Perfecto, le agradecemos la participación. ¿Eh? Oye, aquí nos dicen y me ratifican el punto de que es la higiene. ¿La Solo higiene? Quiero decir ¿El eso. Higiene? No. ¿El higiene? La higiene. Lo dice Minamoto y Pato Miñano, que yo confío mucho en les ellos. Creo que sabe hablar. Sí. Bueno. Así que un punto para mí. Hoy día. Mandémosle la duda a la Real Academia duda la higiene. Tengo duda la higiene. Oye, saludos a Álvaro Salas, aunque este no es el programa que lo haga. Feliz cumpleaños para él. ¿Eh? Perfecto. Bueno, a ver, ¿qué más tenemos hoy día en nuestra agenda territorial? Agenda noticiosa. El ministro del Interior, Víctor Pérez, junto a la ministra de la Mujer, Mónica Salaquet, encabezan reunión de la mesa de circuito intersectorial de femicidios. Oye, hoy día había cifras de cerca de 600 mujeres asesinadas en 10 años por sus parejas. Yes. Hay un tema muy complejo. Sí. Hoy a las 8, autoridades. Sí, a las 8 de la mañana, hace un ratito, el ministro de Minería hizo entrega de productos de protección personal con, mira esto, cobre biocida. Biocida. Al alcalde de Independencia, Gonzalo Urán. Ahí tienes cobre biocida. ¿Qué me dijiste? ¡Pum! ¡Combo! ¡No! ¡Suéltame! Bueno. Ahí está. Déjame, vamos a hacerlo. La CUT, junto al Comando Nacional de Trabajadores por una Nueva Constitución para Chile, realiza el lanzamiento oficial de la campaña Por un Plebiscito Seguro. Camino a la votación del próximo 25 de octubre. Malo el nombre, ¿eh? Por un plebiscito seguro. Lo puede haber hecho cualquiera. ¿Por qué no le meten? Bueno, ok. Marco, ¿qué estoy hablando? Es que es malo el nombre, por un plebiscito seguro. Me perdí. Es fome, ¿o no? Si te digo, la CUT, junto al Comando Nacional de Trabajadores por una Nueva Constitución, podrían haber dicho, pero un plebiscito maravilloso, vamos, que nos podemos, trabajadores sí, del mundo. Está muy manoseado seguro. Lo fome. Del seguro. Sí. Segurito. Todos le pusieron como segundo nombre seguro. Sí. Bueno, ¿qué más hay? ¿Qué más? Paula Daza, que la vimos bailando con con H. paraguayos. el subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga, junto al alcalde de Ñuñoa, el carismático Andrés Ari, participan en el operativo de vacunación escolar y realizan llamado a recordar la importancia del calendario de vacunación 2020. Va a ser en el polideportivo de Juan Moya, que no es una persona, Oye, a las 11 de la mañana, el subsecretario de Agricultura, que es un señor Pinochet, el director de INDAP, que es un señor Recondo, y el alcalde de Vitacura, señor Torrealba, inauguran el primer mercado campesino de la comuna de Vitacura, que va a funcionar todos los martes de 9 a 15 horas. ¿Cómo le va, campesino? Buena noticia, pues. Todos los campesinos y pueden ir también, los que tengan su latifundio pueden asistir para sentirse más en casa, ¿no? Van a tocar los guasos quincheros, ¿eh? Claro. Vas a comprar, pues. Voy a comprar de todas maneras. Vamos, pues. Ahí vamos a estar, ¿eh? Bueno, Marcelo, ¿estás preparando la encuesta para el día de hoy? Perfecto. ¿Listo? Vamos a la encuesta, entonces. Mira, que llegó. Prácticamente nos quedaron 2 minutos para llegar a los 1980 votos. Que tiene que ver con la polémica en torno a los dichos de Joaquín Lavín, que se definió como socialdemócrata y también dijo que el próximo gobierno debe ser de centro. ¿Crees que es sincero nuestra pregunta? El 7,7% siente que Lavín siempre ha sido de centro, que no es ninguna sorpresa esto. El 8% le cree que cambió su postura de aquellos tiempos donde tenía fotos junto a gente muy distinta a la socialdemocracia. Y el 35% piensa que solamente, en realidad el 36% piensa que solo quiere ganar votos, nada más. ¿Quieres ganar y votos? El 48% dicen y las vacas vuelan. Es decir, sumando estos dos que son más o menos lo mismo, hay no 50, le creen, 70, ¿eh? Un 80% más o menos de la gente no cree en la sinceridad de estos dichos. Va a tener que trabajar Joaquín Lavín, ¿eh? Va a tener que trabajar. Mira, y 987 estamos. ¡Vamos! No, y al final del programa la sacamos. Lo vamos a sacar adelante, Marcelo. Oye, estuvimos trending topic 20 segundos. No, gracias a las vacas. Hace un rato estuvimos a las 7 y media, 8, estuvimos segundo. Ahí estuvimos, ese es nuestro horario, Bueno, ahorra tiempo y evita largas filas. Recuerda que con un AFP modelo es tu casa, también es una sucursal. Revisa todos los servicios digitales disponibles en afpmodelo.cl y en la app. En Chile existen muchos pequeños negocios y hoy es importante toda nuestra ayuda. Si tienes una pyme, entra a visa.cl para acceder a herramientas de venta online y seguir vendiendo. Y si vas a comprar, compra en pequeños negocios, porque donde compras importa. Visa. Vivir en una casa protegida es vivir con tranquilidad. Contrata tu seguro hogar de Chilena Consolidada, que además tiene asistencia para tus mascotas, cobertura de gastos veterinarios, orientación médica telefónica y reembolso por hospitalización. Chilena Consolidada, el valor de estar seguro. Bueno, nos vamos hoy día, ¿no? Nos vemos mañana. Nos vamos a pastar. Nos vamos, ¿eh? Que esté muy bien. Hasta mañana. Chao. Hasta luego. All New CHR. Atracción made in Toyota. Un híbrido como nunca lo has visto. Chilena Consolidada y su seguro hogar. BCI. Ahora más que nunca, seamos diferentes. AFP Modelo. Tu casa. Tu sucursal. Y Banchila Inversiones. Soluciones digitales para optimizar tu tiempo. Presentaron. Esto no es Plaza Italia. Esto no es Plaza Italia. Y este no es el fin. Mañana, desde las 7 de la mañana, Marco Silva y Marcelo Comparini vuelven a abrir el día con más actualidad, noticias y quizás qué otra cosa. Fue Esto no es Plaza Italia por la 102.1 y oasisfm.cl. Es hora de disfrutar la vida. Faltan 2 minutos para las 9 de la mañana. Hola Sigi, dime, ¿cómo obtener mis certificados de AFP?